El gobierno de la provincia de Córdoba se siente orgulloso por este reconocimiento y celebra con la sociedad cordobesa este acto de madurez política como símbolo de lo que aspiramos para nuestra patria. Área Material Córdoba. Información provincial. Nuestro último merodeo de la jornada de hoy, sí, ya nos vamos. Pero antes, un viaje al pasado, una vez más en el Área Material Córdoba para conectarnos con nuestro terruño provincial. Y después de escuchar variadas músicas en el Área Material Córdoba, teníamos ganas de volver a la fuente. Y, por supuesto, no es otra que el cuarteto. ¿Sabes algo de la historia del cuarteto? Bueno, el cuarteto principalmente es un heredero directo de la fusión de la música que trajeron los inmigrantes italianos y españoles aquí a la Argentina, en especial del pasodoble y de la tarantela. A su vez, el cuarteto tiene una gran influencia de géneros tropicales de Sudamérica, como el de la gaita zuliana, el jalaíto y el paseo, también de el raigambre afro. El grupo llamado el Cuarteto de Leo introdujo aires de estos géneros en su repertorio, como queda evidenciado en su álbum de 1971, Viva la Felicidad. Probablemente el cuarteto con aires de gaita más conocido es el La Gaita del Lobizón, canción de 1974 del Cuarteto de Oro. Esta música, el cuarteto, era escuchada en las zonas semirurales. Así, pequeñas orquestas de cuatro músicos, cuartetos, nombre que se hizo extensivo al género, que tocaban piano, acordeón, contrabajo y violín, eran los que animaban las fiestas. En 1943, Augusto Marzano, quien también integraba la orquesta característica Los Bohemios, forma el cuarteto característico Leo, en honor a su hija Leonor, integrado por Marzano en contrabajo, siendo su primer cantor Fernando Achával, al poco tiempo sucedido por José Sosa Mendieta, también Miguel Guelfo en acordeón, Luis Cabrero en violín y Leonor Marzano como pianista. Leonor creó la esencia de este estilo al darle prioridad a la marcación rítmica con su mano izquierda, lo que se pasó a conocer coloquialmente como el tunga-tunga, y acentuar el primer tiempo en lugar del segundo. Subrayó el tung y suavizó el ga. ...1943 te estamos hablando. Bueno, el 4 de junio de ese año debutan en vivo en una audición en la radio LB3 de Córdoba. Luego de esa presentación, la orquesta recorre diferentes localidades de la provincia de Córdoba y Santa Fe mostrando su música. Ya para 1953 graban su primer álbum y tres años más tarde se presentan en la periferia de la ciudad de Córdoba, en una pista llamada El Negrito. En los años siguientes, la banda incorporaría a otros miembros, como Carlos Rolán, quien se hace cargo de la voz a partir de 1965, y Eduardo Guelfo, hijo de Miguel Guelfo y Leonor Marzano, quien ingresa en 1968 con solo 19 años. A finales de esta década, el cuarteto había logrado cierta popularidad en el centro de la ciudad, gracias a este, al cuarteto característico Leo. Roland se retira de la Leo en 1971, tras lo cual inicia su etapa solista, marcada por el reemplazo del contrabajo y del piano por el bajo y el piano eléctrico. Y nosotros te vamos a despedir justamente escuchando al cuarteto característico Leo con una grabación súper inédita que encontramos, que es de los años 60. Alguien encontró unas cintas, las desenredó, las desenmarañó, las limpió y después logró digitalizarlas para que todos podamos compartirlas en cualquier lado. Esto lo encontrás en internet, en YouTube, no está en ningún lado difícil ni secreto. Y de ahí mismo vamos a escuchar, sí señores, al cuarteto de Leo, a principios de los 60. Habían pasado 15, 17 años del nacimiento del cuarteto aquí en la provincia de Córdoba. Y así nos vamos. Solitario del camino adelante, manejando con cariño su camión, meditando con su hogar al instante, le recuerda con nostalgia el corazón. Los camioneros son carreteros, llegan al puerto, llegan al fin, alma viajera de la Argentina, cual golondina han de partir. Los camioneros son los roteros que tierra adentro se ven pasar, fuertes y nobles como el acero, los camioneros vienen y van. Son los roteros que tierra adentro se ven pasar, fuertes y nobles como el acero, los camioneros vienen y van. El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. Y Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá. Gracias, Córdoba. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por este día feliz. Área Material Córdoba. Radio Roja, la 90.1, es una construcción colectiva. Acércate.